Baldosa Floja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada, con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. Programa 117 de Baldosa Floja, aquí por Radio Nauta FM 106.3. Semana de mucho debate político, de tensiones, de cambios, de expectativas y de anuncios. Puntualmente me refiero, y quiero partir este análisis, este editorial, puntualizando, subrayando el anuncio que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que planteó la posibilidad de su candidatura en la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera rompió la inercia electoral, la inercia de la rosca que se venía desarrollando. Y simplemente la posibilidad concreta de su candidatura abrió debates, abrió roscas y también reformuló las disputas de forma tal que se planteó un nuevo escenario político. Que un primer análisis, una primera aproximación, plantea ciertas dificultades para leer en términos lineales quiénes son los favorecidos, quiénes son los perjudicados, o quiénes serían los perjudicados y los favorecidos de su candidatura. Porque me gustaría plantear dos puntos a pensar, dos puntos a elaborar, a seguir discutiendo. En primer lugar, el interrogante surge respecto a si su candidatura expresa una debilidad de su espacio, una debilidad del espacio kirchnerista, o expresa una fortaleza, ya que, por supuesto, hubo especulaciones. Pasó tiempo hasta que se dio este anuncio y por lo bajo hubo desencuentros, discusiones, tironeos entre diferentes sectores del peronismo y, por supuesto, del kirchnerismo. Luego se plantea un segundo interrogante que veremos cómo se va desenvolviendo, cómo se va desarrollando, y tiene que ver con de qué forma se expresaría una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en relación al gobierno Cambiemos. De qué forma se plantearía una polarización entre los dos espacios políticos más importantes, donde hay búsquedas de polarización, donde hay búsqueda, por parte principalmente de Cambiemos, de polarizar de forma negativa, de polarizar en términos de entre el presente, entre el actual gobierno y el pasado, destacando sus elementos negativos, sus limitaciones, sus críticas, sus distanciamientos, digamos, con el sentimiento popular, con el sentimiento de una gran mayoría. ¿O cuál es el lugar para que esa polarización se reformule en términos, si se quiere, más favorable al kirchnerismo? Como una polarización que discuta un presente de ajuste, un presente de empobrecimiento, con un futuro de salida progresiva, con un futuro de recuperación de lo mejor de los años pasados, pero con cierta carga de novedad. Cómo se da esa polarización o cómo se empieza a construir va a ser clave para resolver esa discusión. Pero en el segundo escenario estarían más cercas, o por lo menos se plantearía con más cercanía, digamos, las elecciones presidenciales del año 2019. Lo planteo como interrogantes porque es muy difícil a esta altura construir o determinar respuestas. En primer lugar, porque ni siquiera sabemos si este anuncio se va a resolver en una candidatura efectivamente por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Pero los días que faltan hasta el 14 de junio, hasta el 24 de junio, que es cuando se resuelven las alianzas electorales y las candidaturas, se van a ir discutiendo a ver cómo se acomodan estos escenarios o qué posibilidades hay que se dé cada uno de esos escenarios. Mientras tanto, una parte importante de los intendentes pejotistas, de los referentes pejotistas, de los constructores territoriales del pejotismo que siempre se acomodan al calor del poder, y en este caso con expectativas de acomodarse con quien les dé más votos y quien les garantice cierta gobernabilidad de su estructura y de su aparato, empiezan a acomodarse con una fuerte carga de oportunismo, sin importar su coherencia, sin importar qué hicieron en el pasado, sin importar sus convicciones y sin importar lo que hagan después de las elecciones. Eso es parte de la discusión política, es parte del escenario y, por supuesto, es parte del aparato con el que supo construir el kirchnerismo durante tantos años. De la vereda de enfrente, o desde la gestión de gobierno a niveles provinciales, la figura de Vidal se expresa como una figura con una alta imagen positiva que busca una polarización conveniente, que busca contrastar una gestión que genera expectativas a base de marketing, a base de promesas, a base de ciertos elementos novedosos en su forma de hacer política, intentando confrontar con figuras del pasado, con gestiones del pasado. Y lo mismo se replica a nivel local, pero con una emergencia, con personajes nítidamente rechazados por una gran mayoría popular, y es ahí donde a nivel municipal no podemos obviar este debate, que también lo atraviesa, pero donde el peronismo tiene mayores dificultades. Porque en el caso de que el peronismo alcance alguna lista, algún espacio de unidad, no podrá evadir las figuras o los personajes que han sido rechazados por una amplia mayoría en nuestra sociedad y en la ciudad de La Plata, por las responsabilidades de gobiernos que han tenido y por los daños que le han hecho a nuestra ciudad en términos de desigualdad, en términos de entregar poder estatal a los grupos concentrados de nuestra ciudad. Pareciera difícil que se pudieran despegar, digamos, de esa historia, y Cambiemos a nivel local intentaría, o por lo menos es lo que pienso yo, aprovechar esa polarización, ese intento de confrontar pasado con presente de expectativas, porque vale decir que el presente o la gestión actual no ha logrado satisfacer los deseos de cambio, de transformación, de expectativas que tiene una parte de nuestra sociedad. En fin, más allá de las especulaciones, no me animo todavía a plantear escenarios definidos, queda mucho por resolverse. Lo que sí estoy seguro, y más en el llano, con menos especulaciones y con menos rosca, que las resistencias y las críticas a las políticas neoliberales se van a seguir expresando en las calles, mediante las fuerzas populares y el sector que es importante, un sector del sindicalismo que no traiciona. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas, mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que... Bienvenidos, programa 117 de Baldosa Floja. Arranqué con todo el editorial, ya les voy a plantear las preguntas, vamos a empezar a discutir. Pero tenemos un programa cargado ya con los invitados del otro lado de la pecera. Pero antes de presentar el programa, los saludo a ustedes. Buenas noches, Malena, José, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Buenas noches. Noche fresca en la ciudad de La Plata. Yo tengo la bufanda puesta en Radionauta. ¿Han pagado el gas? Sí. Pero bueno, siempre es mejor venir acá arriba, que aunque sea se genera una atmósfera de calor que hace que zafes un poco más que afuera. Hay calor humano. Pero acá, llegó vale el frío. Sí. Llega el calor también de la cocina de Olga. Pero son los primeros fríos estos en la ciudad, estos fríos húmedos. La ciudad de La Plata que nos tiene bien acostumbrados. Y son los primeros imbranazos de este otoño pre-invierno que se viene bastante duro, parece. Bueno, y arranquemos presentando porque estamos ya... Nuestro productor, que le mandamos un abrazo, está del otro lado. Ya nos está marcando la hora porque tenemos que avanzar. Tenemos que lograr aprovechar semejante programa y la gran producción del día de hoy. Tenemos del otro lado la espera a Carloncho. Ustedes saben que Carloncho es dueño de la pizzería Carloncho, de acá de 7 y 60, que es parte de la historia de la ciudad de La Plata. Es parte, digamos, de la historia gastronómica, pero también de la historia de la cultura platense. Y es un personaje muy querido por los platenses. Y en los últimos días se han conocido novedades

Floja, con la conducción de Leandro Amoretti. Ocho y cuarto pasaditas, estamos en el segundo bloque de Baldosa Floja, nuestra emisión 117, y ya nos acompaña aquí a mi izquierda Carloncho, que mientras escuchamos el tema musical ya le estamos haciendo muchas preguntas sobre su historia personal, que es muy interesante, pero lo invitamos y queremos comenzar charlando sobre la situación actual de su negocio, de su local. Ha salido en diferentes medios que se termina el contrato de alquiler y había una situación muy compleja porque están caros los alquileres y era muy difícil encontrar otro local. Parece que hay buenas noticias, pero vamos a dejarlo a Carloncho que se presente y nos cuente. Buenas noches, Carloncho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? A todos los oyentes. Me da mucho gusto estar en este programa, aunque ya han llamado de muchos programas. Este es un programa de que esta radio siempre me han comprado pizzas de acá a dos o tres cuadras y por eso conocía bien este lugar. Te quiere decir que el productor es fanático de las pizzas, de tus pizzas. Él siempre va a comprar. Dice que pide siempre una mozzarella y una especial, si no lo escuchas. Pues bueno, Carloncho, pero contanos un poco cuál fue la situación de los últimos días que... Para diciembre me habían dicho de que me renovaban el contrato para 3 años más. Uh-huh. En el local donde estoy hace 10 años. Y de golpe, el mes pasado me llegó el tsunami, donde me dicen que el contrato no me lo van a renovar porque la dueña vendió todo para hacer edificios. Y a mí me cayó como un balde de agua fría. Claro. Porque tengo gente trabajando para mí, y he ayudado mucho, y me cayó como un agua de agua fría, así que no sabía qué hacer. Y vinieron del diario, de un diario platense, que se enteraron pronto y vinieron a hacerme una nota. A raíz de esa nota salió por Facebook, por internet, y se agrandó esa conversación del diario que me sacó la nota, y me están llamando de todos lados. Inclusive hoy me dijeron de que llamó la programación de Fantino para que vaya al programa en la Capital Federal y cuente mis cosas y cómo empecé con la pizzería, porque soy el pizzero más viejo de La Plata que quedó. Carloncho, vos también en la nota que todos la pudimos leer mencionabas que además del alquiler habían caído un poco las ventas, y no me acuerdo si el número... Sí, que cayeron, antes... pero cayó en todo el país. Uh-huh. No es que cayó solamente en mí, sino bien saben de que sí, cayó en todo el país, cayeron todas las ventas. Y está todo más caro y la gente alcanza más menos cara, la plata. ¿Sí? Claro, por supuesto. Y no es lo mismo que se trabajaba como se trabajaba antes. Yo llegué a tener 7 pizzerías y las fui cerrando mientras iba pasando el tiempo, por inexperiencia tal vez. No se olvide que estuve 10 años en los Estados Unidos. Uh-huh. Y cuando vine puse pizzería creyendo que me llevaba la ciudad entera conmigo. Claro. Y no era así. Pero igual puse y me fue bastante bien. A raíz de mientras yo trabajaba, me dediqué a recorrer el mundo. Porque soy uno de los pocos platenses que han podido estar en Italia, Francia, Noruega, Bélgica, África, todos los países del mundo. Está lleno de sorpresas, esa parte no la sabía. Sí, investigamos toda tu historia, que es harta conocida, pero esa parte no sabía, así que durante muchos años viajaste, te dedicabas a hacer viajes. Sí, inclusive estuve la oportunidad de un día cocinarle a la primera, una de las mujeres más famosas de aquella época, que se llamaba Elizabeth Taylor. No te puedo creer. Y le cociné para ella en el Rockefeller Center y le cociné pizza. Después ella quería sacarse una foto conmigo y como yo no sabía ni quién era, ni me importaba un comino quién era, no le di importancia y me fui. Increíble, Carloncho. Y ella la que hizo, estaba haciendo en ese momento la película, creo, Cleopatra. Sí, famosa, famosa película. ¿Y pero cómo llegaste a esa situación? ¿Vos estabas tra-? Porque un amigo mío, que era carrerista como yo, que le gustaban las carreras, era el manager del Rockefeller Center del Rockefeller Center, era de la gastronomía. Y me pidió que si le podía hacer pizzas a una gente que venía y querían comer pizza. Y los cocineros que estaban, ninguno sabía hacer pizza. Y me dijeron, si yo primero dije, no, nada que ver, yo tenía que ir a una carrera de galgos. Y tanto agua viene que fui. Un negrito como yo, con una gorrita, mangas cortas, y entré por la Cuarta Avenida. Y cuando vi esos cocineros con gorros blancos grandes, cuando vi eso me asusté y quise salir corriendo. Entonces mi amigo me dijo, no, ya le hablé al gerente general, ¿cómo eras vos? Y si únicamente ponete un delantal. Ni sabía tampoco para quién era que yo iba a hacer las pizzas. Y si me decía, tampoco conocía yo nada de quién era la mujer. Mira, gran historia, Carloncho. A mí lo que me parece más interesante también de tu persona y tu recorrido, que todas esas experiencias, esas historias, aprendizajes que tuviste, siempre buscaste compartirlo, ¿no? Has recorrido muchas unidades, has convocado muchas... Lo que pasa es que yo, mi infancia, es muy largo de explicar. Estuve detenido, nací en cautiverio. Y me crié 20 y tantos años en instituto de menores. Yo no conocía a mi padre y con mi madre prácticamente, la señora le digo yo, no le digo a mi madre. La señora vive en la actualidad, tiene su pareja, tiene sus hijos, pero yo para ella no existo. Carlos, yo te quería preguntar, por ahí con esta experiencia de haber estado 30 años en reformatorios o institutos de menores, cárceles, digamos hoy está de vuelta en debate el tema de que uno cuando sale en libertad, hoy en día tenemos índices de reincidencia muy altos, bueno, ¿cómo es la experiencia de salir en libertad, hacerse de abajo, conseguir un trabajo, esa experiencia que se vive cuando uno después de estar muchos años en el encierro, de repente queda un poco como sin apoyo de nadie? Claro, una vez estando el ministro Casal, yo le llevé una propuesta para los que salen en libertad, y la propuesta era muy buena. Cada preso en la actualidad le sale al gobierno entre 14 y 15 mil pesos la estadía de cada preso en cada unidad. Y yo le llevé una propuesta. Esas personas que están 10 años detenidos salen y salen a la calle y no tienen nada. Lo único que tienen es una 45 de vuelta. O un 32 corto. Y yo le dije, ¿por qué no le das una casa? Le das una familia, la pones en la casa. De los 13.000 o 15.000 que gastan, le pagás 7.000 pesos en aquella oportunidad al preso. Hacelo con 10 presos. Ninguno va a volver a reincidir seguro. Y le das 8 horas de trabajo. Que vayan a limpiar plaza, que esto y el otro. El hombre, al verse acompañado de su familia, de sus hijos, de una escuela, de tener una casa de él, de tener, es muy probable que no vuelva a reincidir. Pero parece que eso fue caso omiso, no quisieron escucharme las autoridades, y entonces opté por no abrir la boca más. De cualquier manera me dieron una resolución, la resolución 1819 firmada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde me dieron una autorización para visitar todas las cárceles de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Lo vine haciendo hace 17 años. Con este gobierno no quise hacer absolutamente nada, porque vi que todo era al revés. Lo concebí, lo estudié y lo miré. Y no quise ir más. Inclusive, a lo mejor el ministro Ferrari quería hablar conmigo. Uh-huh. Y yo le dije que yo soy el que no quiere hablar con él. Cuando vos, Caroncho, decís esto al revés, te referís a que hay una política de estigmatización. Exactamente. Sin duda. Han echado a toda la gente. Vamos a suponer, ustedes pueden creer, yo no soy político ni nada por el estilo, pero tengo mucha calle, uh-huh, que muchos no las tienen. Uh-huh. Y entonces todos hablan por hablar. Pero yo digo, yo lo voté a este presidente. Y al segundo día de haber asumido el presidente, subió el 1000 por 1000. Todo. Uh-huh. Claro, 100 nació en una cuna de oro. No podía fijarse. Y fíjese en un detalle muy, muy, muy llamativo. Se inundó medio país. Uh-huh. Yo no sentí que hablara una sola palabra de las inundaciones de nada. Eso lo sentí. Y eso me dolió mucho. Sí, mucha gente por ahí votó a este gobierno con esperanza de un cambio en la política argentina y se dio cuenta de que, bueno... Que era también todo al revés. Claro. Fue para peor. Fue para peor. No digo que Cristina ha sido mejor, no sé. Pero yo con Cristina trabajaba. Uh-huh. Con Cristina uno... ¿Habrán robado? Sí, ¿quién nos robó? Desde el año 1810 robaron todos. Pero... No sé cómo lo podría llamar, o como yo no soy especialista en estas economías para darme cuenta, pero me doy cuenta de lo que vivo en la actualidad. No hay que ser muy inteligente para sacar conclusiones. No, sin duda, desde tu negocio vos lo planteas muy bien en la entrevista. La gente le alcanza menos la plata, entonces puede comprar menos. Y eso lo notan. Hay gente que va a comer una pizza y son cuatro y piden una Coca-Cola. Claro. Eso nunca lo vi. Claro. Carlonche, yo quería volver sobre la situación de solidaridad, porque muchos platenses se preocuparon, se indignaron, nadie quiere que cierre tu pizzería. Pero vos hace un rato me contabas que se comunicó por lo menos una persona con vos, con un gesto. Una cosa muy curiosa. Ayer me llaman por teléfono y me dicen que hoy querían hablar conmigo. Hoy fue. Uh-huh. Y me dicen, me llamo Acuña, soy de Ensenada, nací igual que vos y tengo un par de propiedades y tengo un negocio que te quiero obsequiar. Yo lo miraba y le decía, este me está cargando... O es un mentiroso. Pero me dijo, mañana lo espero a las 10:30 para entregarle la llave y ver si puede poner su pizzería en 12 y 530. Es más grande que la que usted tiene acá. No es Plaza Rocha, pero es cerquita de acá, así que no, 12 y 530 no es muy lejos. Y ahí es otra clase de gente y va a poder hacer seguir con su lo que todos los platenses estamos considerados. Además de que usted tiene un don que no lo tiene casi nadie, que ha ayudado a mucha gente. Uh-huh. Y ahora yo lo quiero ayudar a usted. Pero una gran noticia, Carloncho. Sí, sí, sí, me sorprendió. Gente como esa a lo mejor no existe más. Yo creo que hay muchos platenses esperando esta noticia, muchos se van a poner contentos. Y te pedimos que nos avises cuando es la inauguración, así desde el programa. Invitamos, te hacemos publicidad. Sí, cómo no. Nosotros vamos a ir, avísanos. Acá Marquito, el productor, seguro se anota, siempre que se anota. Para claro. Pedir su musa y su especial. Yo pienso seguir con lo mío. con otra gente a lo mejor, pero siempre en el radio de la ciudad de La Plata, con la gente de la ciudad de La Plata. Cuando yo visitaba las cárceles, yo era de Cáritas Argentina, platense, y un día llevé 2 toneladas de comida para los internos del penal de Olmos. Ese día, cuando sabían que iba yo a dar una conferencia, me sorprendí porque fue el ministro, fue Monseñor Aguer, el arzobispo de la ciudad de La Plata, y fueron altas autoridades. Me sorprendí cuando entré a la capilla grande, la capilla evangelista, que es la más grande que tiene el penal de Olmos. Me sorprendí cuando vi una multitud de 1,000 presos de los 2,600 que tiene el penal de Olmos. Bajaron 1,000 presos a escucharme. Y cuando yo entré en el escenario, el único que estaba en el escenario, se levantaron los 1,000 presos y empezaron a aplaudir y gritarme de todo. Cosas buenas, por supuesto. Claro. Sí. Siempre ídolo. También es muy valorable volver a la cárcel, pero desde otro lado también, como no. Claro, yo a veces le digo, yo no me pasé, cuando hablo con los presos, le digo, yo no me pasé del otro bando. Sí, me pasé al otro bando. Nunca más hice una cosa que esté fuera de la ley. Pero ¿saben por qué me pasé del otro bando? Para poder estar con ustedes. Si no, no podía estar con ustedes. Por eso me pasé con el otro bando. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Sin duda, Carloncho, un gran orgullo, ¿no? Te debe haber dado un reconocimiento muy grande y sos una referencia para muchos pibes. Supongo que se acercarán, ¿no? Muchos que saldrán. Inclusive cuando terminé la conferencia, el director Ramírez, que era el director de Olmos, que estaba con todas las autoridades, me dice, bueno, vamos a bajar por acá atrás porque hay muchos internos. No, me bajé por adelante y me fui a meterme entre los 1,000 presos que había a saludar a todos los que me querían saludar. No me importó nada si alguno a lo mejor me hubiera clavado algún puñal o algo por el estilo. No me importó. Fui y le fui estrechando la mano a los que querían saludarme. Y eran 1,000. Claro, claro. No, una gran muestra de afecto. Aparte, muchos se olvidan. Parece que no hay gente viviendo ahí privada de su libertad. Y son pibes con derechos, con sentimientos, que le pasan cosas, que quieren un proyecto de vida. A veces eso se niega, ¿no? Y hay mucha estigmatización. Claro. Por lo pronto, yo te voy a decir algo. Como ex presidiario y como un hombre que ha recorrido el mundo, tengo derecho a poder opinar y hablar. Cosa que a veces no se lo permito a nadie. Porque no es que yo me sienta capaz de cualquier otro, sino que yo la viví personalmente. Yo digo que el preso razona y tiene corazón también, por más preso que sea, tiene corazón y sabe opinar. Sin duda, Carloncho, la verdad que esperemos que en algún momento se pueda retomar ese trabajo, porque es un aporte muy importante. Y discute un poco con otro concepto, ¿no? De las cárceles. Sí, pero con este gobierno yo no voy a hacer ninguna. Ayer vinieron casualmente gente que me dice, ¿por qué no empezás de vuelta a trabajar con nosotros? Y le digo, lo hice 17 años gratis. He gastado mucha plata. Y no tuve un reconocimiento de nada. Y a veces se necesita un poco de incentivo para poder llegar a esos lugares. Claro. No se crea que fui hasta Sierra Chica. Estuve con el Gordo Valor, estuve con el pibe que lleva, el pibe más viejo que de la historia, Robledo Push, que está en Sierra Chica. en cual con él tuve una conversación larga y tendida. Y estuve con grande. Me acuerdo que una vez estaba yo recorriendo el penal, y una de las puertas del penal se abrió. No de puerta, porque tienen cortinas las puertas, qué sé yo lo que la hicieron, se la comieron. Y se abre una cortina y me dice, Carloncho, lo quiero estrecharle la mano. Y le digo, no sé quién sos. Braden. Tampoco te sentí nombrar. Sí, yo fui el de los 12 apóstoles. El que jugó a la cabeza, con la cabeza de un vigilante, jugó a la pelota. Y vos querés una recomendación mía. Lo hecho, hecho está. Ahora mirá para adelante. Situaciones tensas y difíciles, por lo menos para mí. Vos tenés más cancha, pero son personajes bravos. Uh-huh. Bueno, Carloncho, y volvamos ahora al futuro, a cómo, al final feliz de esta situación tensa. Contanos un poco cómo son los planes para la reapertura, para la mudanza, en qué fechas estás pensando. Ya para agosto, yo creo que ya estoy metido ahí adentro, en el otro local. Como yo ya auto no tengo, porque la vista, me operaron 3 veces de la vista por cataratas y todo. Claro. Y cuando fui a sacar otra vez el permiso, me rompieron el carné, me lo cortaron y ya no tengo más coche. Y no puedo andar porque puedo lastimar a alguien. Pero voy a seguir luchando por la gente que me ha sabido apreciar, que no creía que eran tantos, me llamaron de muchas radios y no creía que yo valiera tanto en la ciudad. ¿Cómo que no? Mirá, nosotros desde este humilde programa ya compartimos. ¿Vos tenés Facebook? No. Ah, vos lo mencionaste. Compartimos en nuestro Facebook y ya un par nos escribieron. Y hay gente escuchando seguramente que estaba preocupada. Gracias. Así que le damos la buena noticia que continúa la pizzería. Sí, si Dios quiere, ya para agosto ya estoy instalado en el otro local y voy a seguir atendiendo como lo seguí atendiendo siempre a la gente. Siempre era yo el que me ponía y que ponía la cara para todo. Y mi forma de ser, que es muy dada, y no tengo cara de odio ni nada para nadie, ni tengo rencor ni nada por el estilo. Eso sí, una vez conocí varias personas a través de mis viajes, conocí a una de las personas más maravillosas que pone a existir sobre la tierra. No habrá nunca una persona como ella y tuve 5 minutos de charla con ella. Yo sé hablar muy bien inglés. Uh-huh. Y fue la persona que me apoyó la mano en la cabeza y me dijo, Dios te va a ayudar. ¿En qué sentido? Si siempre me hizo mal. Que fue la Madre Teresa de Calcuta. Mirá. Impresionante. Así fue, en el Vaticano fue. Mirá, un gran recorrido, Carloncho. La verdad que me gustaría seguir charlando. Tenés muchas historias. Mucho. Ah, sí. Has recorrido y conocido grandes personalidades. Pero lo que te planteo es que en otra oportunidad, si querés, vengas. Y cuando sea la inauguración, puedes venir a contar e invitar. ¿Te parece? Cómo no. Así paso que se llene de gente, porque muchos van a estar esperando y te van a querer acompañar. Y una buena forma de acompañarte y ayudarte es ir a la inauguración al nuevo local. Sí, cómo no. Más está decirle que los invito, ¿por qué no? Invito a toda la ciudad. Y que quiero agradecer a todas aquellas que no sabía que iba a repercutir tanto en la ciudad. Todo esto porque me llaman de todos lados, me llaman, inclusive del interior del país, de Tierra del Fuego. Mirá. Y no sé cómo se enteraron, por internet, por lo que sea, y me están llamando para que quieren hacerme notas por radio, para ver cómo voy a seguir yo.

Carmela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. 9 menos 10 de la noche, estaba casi desprevenido, pero llegué justito, me estaba corriendo. Estamos en comunicación, ya estamos enganchados con Paula Colucho, ella es nuestra columnista en temas de género, ya que se acerca el 3 de junio, un nuevo aniversario de la movilización y el movimiento Ni Una Menos, que se ha conformado como un movimiento político, creo que más novedoso y más importante, y con más empuje y con más fuerza de los últimos tiempos. Paula, ¿nos escuchás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá estoy por teléfono esta vez porque no pude llegar al estudio. Bueno, y quería hoy en realidad charlar un poquito sobre este nuevo 3 de junio, que hace 2 años las mujeres salimos a la calle al grito de Ni Una Menos, ¿no? Y recorrimos todo el país. Y lo que es importante de este 3 de junio y de estos 2 años es que el feminismo está atravesando como una nueva ola. Y esta nueva ola tiene que ver con que el feminismo se volvió popular y protagonista de luchas masivas y pasó a ser un actor político y social importante, ¿no? Un montón de mujeres, entonces salimos a la calle hartas de las múltiples violencias que vivimos, pero no solo que salimos a la calle, sino que ganamos también niveles de conciencia muy importantes y estamos permanentemente cuestionando hoy esta estructura social machista que nos abusa, que nos viola, que nos mata. Entonces, ese grito de Ni Una Menos que fue hace 2 años fue producto también de las luchas de las feministas anteriores. Si bien hoy está siendo muy masivo el movimiento y muy dinámico el movimiento feminista y el movimiento de mujeres, hace un montón de años, ¿no?, que un montón de feministas vienen luchando porque esto se haga más masivo. Entonces esta es una semilla que fue germinando, ¿no? Entonces estamos en realidad contentas porque, bueno, vamos a salir nuevamente a la calle el 3 de junio y con este feminismo que es popular, que hoy sale de la academia y que este feminismo que grita Ni Una Menos, lo que es importante es que hoy se construye desde los barrios, en las escuelas, en los lugares de trabajo. Entonces esto nos parece, ¿no?, un eje muy importante, ¿no?, que el feminismo hoy, si bien hace 2 años salimos desde el dolor y desde la bronca a gritar Ni Una Menos, hoy se convierte en un grito de lucha que moviliza a un montón de mujeres y que nos hace encontrarnos en las calles con alegría, diciendo basta de violencias, basta que nos maten, basta de travesticidios, basta de lesbo, homo, biodio, y bueno, y todas estas consignas que vinimos diciendo desde hace 2 años, pero que se vienen construyendo desde hace mucho tiempo. Bueno, y este en La Plata, este año, tiene una particularidad, que empezamos a luchar desde un día antes, ¿no? Salimos a la calle un día antes para reclamar que el edificio de ARBA, que pertenece al Ministerio de Economía, no se abra, porque en ese edificio fue el asesinato, como todas sabemos, el asesinato de Sandra Ayala Gamboa hace 10 años. Uh-huh. Entonces, la gobernadora Vidal quiere avanzar sobre ese edificio y reabrirlo para oficinas comunes. Entonces, lo que vamos a ir a reclamar es que ese edificio no se abra para oficinas comunes, sino para oficinas que estén destinadas a atención a mujeres en situación de violencia de género. Ya con la multisectorial de mujeres presentamos un proyecto colectivo ayer miércoles en la legislatura, precisamente para que este edificio se reabra como un centro de atención a mujeres en situación de violencia, con un montón de organizaciones, de partidos políticos. Presentamos ayer en la legislatura el proyecto más formal, pero mañana lo vamos a ir a reclamar en la calle, haciendo un acampe durante todo el día, con distintas actividades, con paneles en donde van a estar hablando las compañeras que llevan adelante las políticas de género, expresando todas las dificultades que presentan estas oficinas, ¿no?, de atención a las mujeres víctimas de violencia por la falta de financiamiento, por la falta de presupuesto. Así que vamos a empezar mañana, 2 de junio, y vamos a continuar el día 3 en las calles gritando nuevamente como hace ya 2 años seguidos, el Ni Una Menos, y la convocatoria es a las 16 horas en Plaza Moreno. Así que bueno. Paola, yo quería preguntarte en relación al primer Ni Una Menos, allá por el 2015. Bueno, ¿cómo se han modificado? Digamos, hubo reclamos puntuales que hicieron hacer la convocatoria y también muchos de esos reclamos que todavía se mantienen vigentes, digamos. ¿Cómo se ha modificado si el gobierno provincial, el gobierno local, han hecho algo por esas demandas o se siguen manteniendo con una cuestión de que no hubo cambios sustanciales por parte de la política impulsada por los gobiernos? Sí, como decís vos, en realidad los cambios son superficiales, ¿no? Que muchas veces son políticas públicas que están sin financiamiento, y si no hay financiamiento, si no hay plata para esas políticas públicas que se impulsan, ¿no? Por precisamente no, las demandas están casi, ¿no?, sin solucionarse, ¿no? Desde hace 2 años, porque si bien no se presentan algunas políticas, pero son políticas en realidad que son simplemente papeles firmados, porque después no se pueden implementar, no se pueden gestionar, porque no tienen un presupuesto adecuado. Entonces volvemos a reclamar lo mismo, ¿no? Pau, yo te quería preguntar respecto si hay algún debate en el Movimiento Mujeres Platenses respecto a la declaración de la ordenanza a nivel municipal que declaró la emergencia en violencia de género. Un debate donde, o sea, todos plantean la posición correcta políticamente, pero pareciera que no hubo avances concretos respecto a las políticas públicas municipales. No, por eso nosotras estamos, el lunes hubo una asamblea en la puerta de la municipalidad y estamos intentando como presionar desde las organizaciones sociales que esa implementación sea efectiva, ¿no? Porque si bien, es como decís vos, salió un decreto municipal de la ley de emergencia por violencia de género, pero bueno, sin presupuesto, o sea, el presupuesto todavía está por, o sea, tiene que reasignarse, ¿no? Entonces, desde los movimientos sociales vamos a estar en las calles presionando para que el gobierno de Garro implemente realmente esa ley y que no quede solo en el papel. Muy bien. Pau, ¿y podés repetir las convocatorias para, digamos? Bueno, la convocatoria mañana a partir de las 11 de la mañana en el Ministerio de Economía vamos a hacer una conferencia de prensa donde Nelly, la mamá de Sandra Ayala Gamboa, va a presentar el proyecto de ley, va a reclamar, ¿no?, que ese proyecto de ley tome estado parlamentario. Uh-huh. Y después a partir de las 11 se va a cortar calle 7 y se va a hacer una campe donde va a haber distintas actividades, va a haber paneles y se va a cerrar con una jornada cultural, o sea que mañana va a ser una jornada intensa de todo el día, desde las 11 de la mañana hasta la noche, y después el sábado 3 de junio convocamos a las 16 horas en Plaza Moreno a una gran movilización como la que vinimos teniendo hace 2 años. Seguramente sean masivas todas las actividades y bueno, desde acá hacemos la convocatoria y ahora la vamos a estar compartiendo en Facebook. Sabemos que no viniste al programa porque tenés otra invitación, que vas a salir en la tele, así que bueno, te perdonamos. No sé si ahora estás en el estudio o no, pero bueno, te deseamos mucha suerte. Estamos esperando que entrar. Bueno, vamos a estar acá, así que después vamos a ver el video grabado por YouTube. Te deseamos mucha suerte, un abrazo y bueno, nos veremos seguramente el sábado. Bueno, gracias, nos vemos. Hablamos con Paola Colucho, ella es nuestra columnista en temas de género y estaba convocando e invitando a la movilización del sábado 3 y también a la actividad que comienza el viernes por la casa de Sandra Ayala Gamboa. Hasta ahora toda la gente que salió en el programa después iba a la tele. Vamos a ver qué pasa con Juana y Santi, pero es una coincidencia que vale la pena remarcar. Que no se olviden de Baldosa Fleja. Bueno, Josefina no va a la tele, pero escribe en revistas muy reconocidas. A los que están escuchando esta historia que voy a contar, es la historia del paso que me protege cuando está todo mal. Andaba sintiéndome rara y ya no sabía qué hacer, entonces fui a ver a una maga. trágico. Era increíble, se derretía el plástico. Era infalible y a la vez tan práctico. El paso mágico. El paso mágico no tiene precedentes. Se baila en todas partes pero mostrando los dientes. Es efectivo, expresivo, caliente. Tiene un no sé qué que vuelve loca a la gente. Lo bailan los obreros, lo bailan los gerentes. Lo baila el ingeniero, lo baila el indigente. Lo bailan los mineros y los docentes. Lo baila hasta el psicólogo con los pacientes. Lo baila la abuela con la nieta adolescente. Lo bailan los putos y las tortas de enfrente. Se baila aquí ahora, en el presente. Dios no permita que lo baile el presidente. Porque este paso es popular. Había probado el fernet, había probado llamarte y había probado llamar a mi ex. También probé con drogas, con estupefacientes. Probé con yoga y terapias de mentes. Probé el tarot y el astrólogo, curtí con gente. Probé la gira y me la puse en la frente. Y así fue que yo salí del ocaso. El día que la maga me tiró aquel paso. Ya no le temo al fracaso. Vivo la vida, mamé, no me ahogo en un vaso. Porque el paso me saca la mufa. Estoy re loca, me desenchufa. Me da calor si me falla la estufa. Le tiro el paso si me para la chuta. Porque este paso es popular. El paso en cualquier lugar. El paso le tiro al centro cuando parece que está todo mal. El paso es popular. El paso como la cruz de sal. El paso tira pa'lante cuando toda la vida tira para atrás. De Leandro Amorim. Nueve de la noche en punto. Antes sonaba un separador que a mí me gusta muy, Western de Amoretti. Y ahora suena Kill Bill porque estamos empezando muy puntual la columna de Juana, de este concepto femininja. ¿Cómo estás, Juana? Bien, ya cuando escucho esa canción me pone de buen humor, porque significa estar acá con ustedes. Me encanta. Gracias. Hoy vine tierna. Hoy vine tierna y políticamente correcta, porque voy a hablar de un tema un poco picante en mi columna femininja, como lo es el porno feminista. Pero dije, bueno, vamos a rescatarnos. Juana, hoy vamos calmadas. Así que vamos a solo conceptualizar un poco y ver de qué se trata lo que es el porno feminista, ¿no? Bien. ¿Han escuchado el término? Sí, vi un libro en Malicia que se llama Porno Feminista y me pareció interesante. ¿De quién es? No, tanto no. Bueno, tenemos que averiguar. Pero era un libro caro, por eso no lo miré porque es un poco masoquista, no puedo acceder, ¿viste? Ya sí. Más de 300 pesos, bueno, vamos a dejarlo ahí. Che, qué lindo este libro, bueno. Me voy allá a los saldos. ¿Había un ciclo de porno feminista acá en el Olga? ¿Puede ser? No sé si en el Olga. Creo que fallaste. Hay ciclos de porno feminista. Cortame, son espacios autogestivos. Marco, cortame la parte que... ¿Es verdad o no? No sabes. Cortame la parte que Moretti dice flashé. No, existen ciclos de porno feminista. Son espacios generalmente autogestivos, ¿no? Porque, bueno, claramente son espacios contrahegemónicos y alternativos a lo que es la industria mainstream del porno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la industria mainstream del porno? Es todo lo que conocemos por porno. tradicionalmente, digamos, ¿no? Que es una mirada de la sexualidad que siempre está muy el foco puesto en el placer masculino. Es un porno muy falocentrista. Es un porno sexista, no hay diversidad de cuerpos, digamos. Entonces, bueno, lo que el porno feminista viene a proponer es una contraposición a todo eso. Uh-huh. Que se vean en pantalla explícitamente cuerpos diversos, transidentidades, transexualidades, porno inclusivo, porno donde se incluyan también personas con discapacidades. Uh-huh. Porque eso es algo que jamás se ve en el porno de la industria, digamos, del mainstream. Desde el vamos rompemos con el mito de que las mujeres no nos tocamos, no consumimos la historia, la industria del sexo. Eso me parece ya es una discusión, la doy por saldada, la doy porque quedó lejos. Si bien es un sentido social que sigue circulando muy comúnmente, ¿no? Esto de que la sexualidad siempre está relegada al ámbito de lo privado y de que eso no se habla, de que es tabú y que es malo y que es negativo. Pero somos seres completamente sexuales y no le preguntemos a Freud a ver qué dice. El porno feminista implica la sexualización de las mujeres desde una perspectiva de empoderamiento y de deseo propio, no de cosificación, como sí lo hace el porno de la industria mainstream. Es un deseo autoconstruido. Eso es muy interesante. Siempre, generalmente, el deseo de las mujeres está construido desde una mirada, desde lo que se espera, ¿no? Que sean esas sexualidades. Pensemos en, no sé, el porno lésbico generalmente, en la industria mainstream siempre está, o generalmente está direccionado a satisfacer deseos masculinos todavía, ¿no? Entonces siempre, aunque no haya hombres en escena, siempre se está apuntando a esa satisfacción de ese deseo que deja siempre por detrás y completamente invisibilizada la sexualidad de las mujeres. Esto, lo que digo, nunca jamás la industria masiva del porno se centra en el deseo femenino y todo lo que, como hablamos en la columna anterior, de cómo la industria cultural y todo lo que consumimos culturalmente nos educa, ya sea sentimentalmente, el porno también, el ver porno nos educa en lógicas sexuales y formas en las que está bien o no tener relaciones sexuales. Entonces, bueno, es interesante poder empezar a construir y un poco poner en escena y en circulación todas estas nuevas formas y diferentes formas contrahegemónicas, si se quiere, de hacer porno. Acá hay una pregunta de una oyente que pregunta cuál es la relación entre el porno, no porno feminista, el porno hegemónico, y la cultura de la violación. Bueno, a mí lo que siempre me llama mucho la atención es que dentro del porno hegemónico, como bien decís, muchas veces da la sensación de que muchas de esas mujeres no quieren estar en esas situaciones. Las actrices, digamos, se conocen infinidad de casos donde efectivamente se producen situaciones de violación al momento de firmar las escenas. Bueno, también el porno feminista lo que plantea es un trabajo y también un reconocimiento de derechos laborales mucho más justo, digamos, ya desde la paga hasta los tratos, digamos, es como una cosmovisión también hasta incluso laboral, no solo de lo cultural y de los sentidos que rompes y volvés a generar al momento de generar este nuevo porno. No sé si tengo esa respuesta a la pregunta del oyente, podemos construirla entre todos y todas igual, es recontra interesante. Capaz. ¿Vos, Malena? Sí, los incomodo en mi columna, me gusta igual. No, es una pregunta bastante. Yo dije que iba a ser políticamente correcta. Lo bueno de la radio es que no tienen que ver la cara de Moretti. Ahora hacemos un vivo con la cara de. No, ahí me vine tranquila. Ya dijiste porno muchas veces. Muchas veces, sí. Pues, pero acostúmbrense, no es malo el porno, no es mala la sexualidad. Malo. No, porno, parte porno. De... Chau, pero chicos. ¿Por qué? Vamos a la base de lo que es la columna: el porno feminismo. Sí. Que empiezan, bueno, con todos los movimientos, ya esto viene de larga data de la lucha, pero ¿hay algún momento de quiebre en lo que es la industria o ya esa industria se empezaron a hacer películas, cortos, videos, la gente lo está empezando a consumir, abriendo un poco el juego a eso? Mira, hace unas décadas atrás surgió la idea del porno para mujeres y sirvió, digamos, para generar esta ruptura dentro de la industria del porno. Hoy ya no se habla del porno para mujeres. Fue disruptiva en su momento porque dio cuenta de que el porno y la sexualidad no es solo el campo de los varones, sino que también lo es de las mujeres y lo debe ser públicamente y explícitamente. Por eso estamos hablando de esto hoy acá en esta columna. Pero también no se trata solo de que el porno es para mujeres. Por eso también se habla del porno feminista y como de esta cosmovisión que implica también todo una, como decía, desde de la forma en que se produce, la forma en que se distribuye. Tenemos en Argentina una trabajadora sexual y actriz porno muy reconocida. Ella es referenta del sindicato AMAR, que es la agrupación de mujeres meretrices de la Argentina. Ella se llama María Riot. Dice que el porno feminista implica, como decía, también salarios justos, ideas no racistas ni sexistas ni ningún tipo de discriminación arbitraria. Ella es una de las grandes referentes a lo que muchos se está moviendo, digamos, dentro del feminismo con discursos medio disruptivos, y hay un debate abierto muy claro dentro del feminismo, no solo en Argentina, creo que sino también a nivel mundial. Bueno, ahí ya nos vamos un poco más de temas sobre si trabajo sexual sí, trabajo sexual no, prostitución, bueno, es un poco más amplio. Y una pregunta que le hicieron en la entrevista y me pareció muy interesante rescatar, esta es la visión de María Riot, quiero explicitarlo, la pregunta es que le hacen a ella, ¿es una contradicción ser puta y ser feminista? Y ella dice que no, que la contradicción es ser feminista y no apoyar la lucha de las trabajadoras sexuales. ¿Vale? ¿Tenías una pregunta? Tenía un comentario. A ver. Que la otra vez llegué por un debate parecido, vieron la intervención de FAC en el Congreso de la Nación. Sí. Bueno, podemos contextualizar. Son 120 un montón de mujeres que hicieron una intervención en el espacio público diciendo que femicidio era genocidio y estaban desnudas, apiladas, digamos, en la calle, como bueno, dando una imagen muy, muy potente y muy fuerte artísticamente de lo que representa bueno, los femicidios de cada año. El año pasado fueron 254 mujeres asesinadas en manos de sus parejas o de exparejas, y en este debate de, bueno, cuando la desnudez femenina no busca excitar, de repente es criticada en los diarios, sin embargo no así con la pornografía, y llegué a stopalaculturadelporno.wordpress, una página, no sé si del Opus Dei, pero sí, pero muy anti, pegan el palo, sí. Sí, muy antiporno, bueno, vale la pena verla porque son argumentos reaccionarios, si se quieren. Dice, esta página no es conservadora ni religiosa. Ya te dice. Ya se ataja la bajada de la página. Esta página no es conservadora ni religiosa. Se atajan de entrada porque. Por las dudas. Tienen posteos muy constantes también. Se ve que bueno, discuten mucho el tema de la pornografía. Podemos no buscar esas páginas directamente, yo les recomiendo que googleen en Tumblr, no sé cómo se pronuncia muy bien la plataforma, yo le digo Tumblr, pornografía feminista, más fácil, accedemos a cosas más copadas que estas páginas que no son ni reaccionarias ni religiosas y no sabemos al final de qué palo son, probablemente del Opus Dei. Esa es mi recomendación de la semana. Hoy mi código de Da Vinci, así que Opus Dei a pleno. Ahí va, estás como en el tema. Nada, naturalicemos también un poco más la sexualidad, hablemosla en bueno, ya desde los medios, pero en los ámbitos, demos cuenta de que la sexualidad no es un tema de varones, sino que también de mujeres y otras identidades sexuales. Bueno, solo voy a decir que me esforcé mucho para ser políticamente correcta, espero haberlo logrado. Amoretti no está rojo hoy, solo su suéter, así que me quedo tranquila, cumplí el objetivo, me parece. No, gran columna, me parece que... Es verdad, te esforzaste, estuvo bien interesante, yo admito que... Vos te esforzaste también para no... No. Entre los dos lograron un equilibrio. Vengo cada vez mejor y ya me incomodo cada vez menos. Nos vamos entendiendo. Nos vamos entendiendo, ¿no? Pero la verdad que la preparación y el punto que encuentra Juana para dar los debates me parece muy bueno. A ver si a fin de año te hago una entrevista medio picante en la columna y aceptas. Yo creo que lo voy a ir trabajando, dale, a lo largo de los meses. Miedo, ¿verdad? Pero, hay que hacerle test a Moretti también, de dale, esos test de revista. A fin de año. Bien, sí, me gusta. Objetivo. ¿Cómo es que dicen en CQC? Compromiso asumido. Dale. No sé si lo siguen diciendo. Me parece que ya murió CQC. No sé si existe CQC todavía. ¿Qué pasó con CQC? Lo averiguaremos en la próxima columna femenina. Hace 10 años. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas, puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te redeseaba, y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace

Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. Baldosa Floja, un programa que persiste en el tiempo. Volvemos al aire, acordate, si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a través de diferentes vías. Tenés el WhatsApp de la radio, que es el 221-670-5190. También lo podés hacer a través de nuestro Twitter, que es @baldosaflojalp. Y también a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. Se ha comunicado Sol desde Italia, que está escuchando el programa y nos manda un saludo. También Cecilia nos está escuchando, bueno, Leo, el Rulo, mucha gente que cada jueves se prende a este programa que denominamos Baldosa Floja. Y como cada jueves, puede ser jueves por medio o jueves seguido, la tenemos a nuestra compañera Josefina, que nos viene a hablar un poquito de lo que nos gusta a todos, es que es la música, especialmente el rock. ¿Cómo andas, José? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Yo también contenta de que sea jueves y que mañana es viernes. Básicamente. El previernes. El previernes, así es. Así que, bueno, hoy vamos a seguir hablando un poquito de rock, que es el tema general de la columna, pero no quería correrme demasiado del programa temático que tenemos hoy, que está relacionado con el género principalmente. Uh-huh. Así que traje algunos aportes para poder pensar o seguir pensando al rock como venimos haciendo a lo largo de los programas, pero esta vez desde la dimensión del género. En ese sentido, antes de meternos en la cuestión del rock and roll en particular, me interesaba hacer como una mini introducción que tiene que ver con algo más general que sobrepasa el género del rock, y es pensar un poco la relación entre el género y la música. Uh-huh. Y en ese sentido quería comenzar haciendo una aclaración que tiene que ver con algo que a veces parece que naturalizamos y que también tal vez no se tenga en cuenta, digamos, el rol de las mujeres en el mundo de la música. Podemos empezar diciendo y citando algunos autores clásicos que han estudiado la música, sociólogos y demás, para, digamos, que ellos han demostrado en sus escritos y en sus investigaciones cómo históricamente las mujeres fueron excluidas del mundo de la música, y no solo lo que refiere a poder desarrollar la práctica de instrumentos, la práctica de la voz y conformar bandas, sino que las mujeres durante mucho tiempo fueron excluidas de lo que tiene que ver con poder, digamos, desarrollar la afición, ser seguidoras de bandas, asistir a conciertos, asistir a la práctica musical o a la educación musical. Quedaban como las groupies, nomás. Sí, en realidad, históricamente, nos vamos a remontar así como a los primeros años de la época moderna. Digamos que la música, ya desde la época, podemos decir, de los músicos como Mozart, como Beethoven, se asociaba que el músico era una persona gobernada por la razón, y que ser músico era algo así como un sinónimo de virilidad. Entonces, la mujer, condenada con estas características de que es gobernada por la pasión, que es sentimental y demás, no era bien vista, digamos, no se la consideraba capaz de poder acceder a los espacios que tenían que ver con la música. Entonces, aparte que la mujer siempre fue relegada al ambiente de lo doméstico, por lo tanto, tenían doblemente las excusas para no dejarlas pertenecer al mundo de la música. Claro. Ahora bien, imaginemos, ¿no?, que si esto pasaba en las clases medias y altas, sobre todo en las clases altas, que eran las que tenían acceso a la música en esa época histórica, ni pensemos con lo que pasaba con las mujeres más pobres y de otras clases, el lugar que les tocaba en ese vínculo. Ahora, ya pasando a lo que es género y rock, me interesaba primero comentar que hay un libro pionero de un sociólogo de la música que se llama Simon Fried, que lo escribió en coautoría con otra autora que es Angela McRobbie. Ellos hicieron el primer libro que tematiza la cuestión de género y rock, y lo hicieron a partir de investigar en profundidad la figura de Elvis Presley en el mundo de la música. Mira. Analizaron esa figura para, en cierto punto, discutir o discutirles a aquellos autores o a aquellos investigadores que hablaban de que el rock vendría a mostrar una cierta experiencia de libertad y que rompía con cierto ideal romántico del amor o cierto ideal romántico burgués. Uh-huh. Sin embargo, estos escritores, a partir del análisis de la figura de Elvis Presley, empiezan a mostrar cómo él era una representación de una determinada expresión sexual, que había allí a partir de sus movimientos y demás, y de todo lo que se generaba con sus seguidoras y fanáticas, cierto abuso del control sexual y una figura masculina muy fuerte en torno al rockero. Me parece que no es menor que la primera investigación acerca de rock y género diga esto, y que nos parece por ahí que es un texto viejo, un libro viejo, pero que tiene mucha vigencia para pensar en la escena del rock actual. En esta misma línea, digo, no abundan las investigaciones que problematizan la relación entre el género y el rock. Lo que más vamos a encontrar si uno se pone a buscar son investigaciones que sobre todo analizan las letras de las canciones, las líricas. Es decir, cómo hay una gran diferencia entre, pensemos todos en aquellas canciones de Almendra, de Sui Generis, de Serú Girán, de Vox Day, el lugar que ocupaba principalmente la mujer en esas canciones, a el rol que pasó a ocupar la mujer en canciones de, por ejemplo, La 25, Los Piojos, Piti Álvarez, etc. Digo, cómo, sobre todo en el rock de los 90, para algunas bandas, digamos, siempre sin querer generalizar, la mujer empieza, o ese rock, que lo hemos llamado varias veces rock chabón o rock más barrial, está más emparentado, si se quiere, con el tango y con esta visión de la mujer como traicionera, como sí. Turra, como zorra, digo, y son todas palabras acá textuales de las canciones. Sí, sí. Entonces, más allá de algunas de estas investigaciones que analizan la cuestión de género en el rock y que analizan particularmente las narrativas, también por ahí leí hace un tiempo y no me acordaba bien de quién, pero igual lo quería mencionar, que algún autor dijo alguna vez que hay muchas críticas acerca de cómo se piensa la mujer desde las letras de la cumbia, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y él decía algo así como, claro, siempre nos es más fácil mirar la práctica cultural o la pauta de una clase que no es la nuestra, y a la clase media siempre nos cuesta, claro, más repensar el género musical que es propio de las clases medias como el rock. Uh-huh. Entonces, somos todos muy progresistas cuando decimos que la cumbia denigra a la mujer, pero ¿qué pasa con nuestros propios pares, ¿no? Los que integran nuestro mismo estrato social, por decirlo de algún modo, y qué están alimentando desde su lugar. Entonces me parecía que para desentrañar un poco la cuestión, yo no me especializo en estudiar género, ni mucho menos, pero sí me parecía que había tres grandes aristas desde donde poder pensar la cuestión o que me interesaba problematizarla. Por un lado, vuelvo a esto de este vínculo problemático entre cómo el rock enuncia el género de sus letras y poder encontrar una diferencia entre las distintas generaciones al interior de la vertiente del rock. Por otro lado, me parece que otra dimensión tiene que ver con pensar en aquellos vínculos que se generan entre el rock y el género a partir de las prácticas del rock. Y aquel tema se pone más delicado porque sobre todo estoy pensando o estoy poniendo el eje en pensar específicamente en la relación entre músico y seguidoras. Es un tema que se ha puesto en debate hace muy poco, la verdad. A raíz, sobre todo, de este caso de la ola que quería hacer Chau, Juanes, de Los Ratones Paranoicos. ¿El otro show también? No, y claro, Cristian Aldana del otro show. Sí. Cordera, Piti Álvarez, una serie de casos que hubo recientemente, y entonces pensemos también en los que habrán pasado antes y pasaron impunemente también. Claro. Sí, y que en parte históricamente la figura del rockero se construyó como esta figura estrella, que es un campo predominantemente masculino, lo fue y lo sigue siendo, digamos, siempre esto, a veces sin ofender a nadie y a veces parece que uno habla de forma general, pero todavía vamos a decir que el mundo rockero es un mundo predominantemente masculino, en donde muchas de las bandas construyen su público seguidor a partir de una persona con un estereotipo de chico lindo, canchero, que toca la guitarra, que canta bien y que se saca fotos con chicas. Digo, hoy podemos revisar cualquier Facebook o red social de muchas bandas y encontramos un montón de cuestiones de ese perfil. Ahora, que músicos inviten a pasar a sus camarines a menores de edad existe desde siempre. Hoy lo vemos con las denuncias de, bueno, de la ola que quiso ser Chau, que acá traje algo apuntado, de Cristian Aldana, del otro yo también. Por suerte, bueno, uno está preso y otro está por estarlo. Tienen denuncias de estar de más de 6, 7 menores de edad. Sí. En un caso con un contagio de una enfermedad de transmisión sexual en el medio, complicado aparte por tema de consumo de sustancias y demás. Pero, digo, esto lo traía más allá de que estos casos terminaron con abusos. Y todo, digamos, lo que no llega a ser abuso, pero sin embargo, con esto, con estas etiquetas de groupies, de seguidoras o de fanáticas, estos vínculos problemáticos que se generan entre los que están arriba del escenario y que la mujer, digamos, eternamente fue condenada a estar debajo del escenario. Una de las primeras, no sé si de las primeras mujeres, pero una de las mujeres que a mí me parecía interesante destacar en el mundo del rock es Fabiana Cantilo. Y digo, y no nos olvidemos que Fabiana Cantilo, cada vez que se habla de ella, sobre todo históricamente, era por su vínculo con músicos, con rockeros hombres, era por si salía o no con Charly García, por si estaba o no con Fito Páez, por si había estado. Entonces, cada vez que en la escena musical aparece una mujer, sigue estando vinculada a pensarse no como una música, no como una persona que canta, que toca un instrumento, sino desde el lado del chimento, desde el lado del romance, desde el lado sí, estuvo con 5, con 10, con 15. Y siempre su producto artístico, su obra musical, por debajo o por detrás de eso. Lo que puede ser ahora también un ejemplo, y un buen ejemplo de lo que venimos charlando, es Eruca Sativa, ¿no? También, y también en el género rock un poco más, no pesado, pero en un ámbito que es bienvenido y mucha gente lo ha elogiado, porque, no quiero decir cualquier cosa, pero no, mucha gente lo ha elogiado porque insertarse en ese lugar fue bastante difícil. Y hoy tiene una aceptación total. Sí, sobre todo, como decís, bueno, por ahí Eruca es un símbolo de eso. También ha pasado en otros géneros. Digo, no fue fácil tampoco para las mujeres insertarse en lo que tiene que ver con el mundo de la mafia de la cumbia. Sí. Digo, me acordaba un poco de la película Gilda, o los que conocen la historia de Gilda, para pensar lo que era, es para una mujer introducirse en el mundo de la música. Y en eso, cómo la mujer ha ido, digamos, ganando terreno, sobre todo en este espacio tan predominantemente masculinizado como es el mundo del rock, y cómo muchas chicas que están hoy en bandas de la ciudad me han contado que todavía tienen que bancarse comentarios como, che, ¿podés llevar la batería o necesitas que te ayude? Por ejemplo, o ciertos comentarios o miradas o piropos o cosas que les gritan, que tiene que ver con seguir excluyendo a la mujer o no poder pensar que la mujer puede tener el rol de ejecutante, digamos, musical. Y en eso me parece que quiero hacer una... digo, dentro de tantas pálidas que parece que uno dice acerca del mundo del rock, digamos, hay muchas bandas que se alejan de esto, y en eso quería recordar que el año pasado nos visitaron los chicos de Caracola Contramano, y haciendo un poco de autocrítica, ellos tienen un tema que se llama Todas las putas, y que cuando vinieron acá dijeron que eran pibes cuando lo escribieron, y que después de reflexionar y discutir con la banda, habían decidido dejar de tocarlo para siempre, porque habían hecho una reflexión de eso. Así que en ese sentido, no quería dejar de destacar y de saludar a los chicos de Caracol. Y esto va, bueno, hoy nos visitan las chicas de Islas Mujeres, que nos van a poder contar también un poco más cómo es la experiencia en la escena del rock platense siendo mujeres en este ámbito. Y también, digamos, el compañerismo y la relación que establecieron con bandas de hombres, digamos. Así que, bueno, estas son solamente algunas puntas para empezar a pensar una cuestión que lo que quiero repetir es que no está trabajada. Desde las ciencias sociales todavía no nos hemos dado el tiempo, las paréntesis, ganas. Hoy es el Día del Sociólogo. Sí, feliz día. Gracias José. A los compañeros. No hemos todavía ahondado en estos vínculos, sobre todo lo que tiene que ver con las prácticas de seguidores, de fanáticos y demás para lo que es el género rock en particular. Bien. Rara sensación de haber vivido la vida que no era. Desayuno una sonrisa de mi amor que acomodaría a cualquiera. Y en cuanto la cabeza se me activa y empiezo a pensar que es lo que quiero. Ella me mira sonriendo con sus ojos, vos sabés que yo te espero. Al final, todo se resume acá. Sin hablar, sos pura sinceridad. Llévame donde quieras dar, que yo voy sin dudar, sin dar un paso atrás. Y no hay tierra más fértil para sembrar un retoño que el amor tan transparente del que está lleno esta copa, que como agua moja el alma, que nutre y que todo brota y que aflora lo mejor, invadiendo cada cosa, haciéndola crecer, poniendo luces donde había sombra. Ya vamos pasando la segunda mitad del programa, ya casi terminando. Yo quiero mandarle un saludo a Jorge, que bueno, es una oyente fiel, y hacer una pasada muy rápida sobre lo que brindamos la tarde, porque Amoretti tiene una merienda particular. ¿Qué? Yo tengo con... No, yo de café con leche, nada raro. No, no lo dice el aire. Amoretti lo están escuchando de Italia, así que no quiere comentarlo, pero bueno, Santiago. ¿Vos querés que yo diga lo que yo merendé? Sí. Lo que yo merendé a las 6:30 de la tarde, que estaba muy lejos de ser un plato de sopa de vitina. Pero lejos de eso. Situación sentimental, sopa con vitina. Tremendo. Yo no quiero contar más detalles de mi merienda. Sí quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a Sol Menes, que nos está escuchando desde Italia por internet. Baldosa Flock, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años. Conocerte fue un disparo. lo tengo que abrir yo esto. Después del tema que puso. Bien. Bueno, hola. Pero... ¿Qué pasó? La ¿qué voz pasó? Que escuchan es Santiago Domínguez, que si bien ya nos adelantó cuál fue su merienda, ahora viene a comentarnos en esta sección, bueno, de candidatos que se van presentando en estas elecciones legislativas en la ciudad de La Plata. Bueno, ¿qué tenés para hoy? Mira, la semana pasada les había anticipado que iba a ser un bonus track. Le agregué una palabra más que es bonus track trivia. Bien. Por eso hoy es un programa atípico a lo que venían siendo, nada, semana a semana. ¿Por la canción? Además de la canción, además de la canción, claramente. Ya extraño el otro tema. Así que, como para hacerlo así un poquito más dinámico y más como un picadito de un ida y vuelta, estaba pensando que yo les podía empezar a tirar alguna data así puntual y hacer como una especie de competencia, a ver quién fue la persona que estuvo más atenta a la columna. ¿Qué les parece? Gana José, te digo. Bueno, yo puedo intentarlo, gracias, Pacha. Sí. Te mando al muere. Vamos a ir con la primera pregunta. Esta persona que trajimos hace un par de semanas dijo que quería hacer política y por eso arrancó a estudiar Derecho. No sé si recuerdan de quién se trata. ¿Derecho? Mira. Derecho. ¿Terminó? No terminó la carrera todavía. Bien. Si querés puedo tirar un dato más que... Bueno, capaz que ya mando un poco al muere a esta persona. Yo ya sé. Sí, ya tu cara ya... Porque viste la hoja. Denotaba que sabía de quién se trataba. Se la ha vinculado, se la ha visto por lo menos en unas grandísimas fiestas que hacía un actual funcionario de la ciudad, un altísimo funcionario de la ciudad, donde había, bueno, unas grandes camionetas, un grandísimo despliegue. ¿Ya la tienen? Más data. Ya le estoy dando un montón de data. No, acá... Acá tiró cualquiera, ¿no? Esperamos un segundito para... Porque también tenemos un audio, pero falta un poquito para eso. A esta persona le dieron una beca por ser estudiante del interior. Hoy es actual funcionaria del gobierno de Cambiemos. Empieza con J su nombre. Exactamente. Tiene doble apellido. Bueno, claramente Pacha ya lo sabes, así que... Decilo y ya te damos el primer punto para vos. Julieta Quinterno. Quintero. Ahí está. Perdió. Y ahora vamos con el primer audio. Yo a los 12 años, ya pensando en la política y hablándoles de política y de las elecciones, y ellos no entendían nada. Bueno, esta persona, este muchacho hablando de política, es el mismo que fue mano derecha de un ex ministro de Seguridad de la provincia. Se presentó a elecciones por otro partido político. Luego de perder en las PASO, se fue, digamos, apoyó a uno de los espacios quizás más tradicionales de la política argentina. Y actualmente se desempeña en el actual gobierno. La gestión. Exactamente. Creo que ya le tiré bastante data, de hecho le hice escuchar su voz. ¿Echú? ¿Vito? El mismísimo Chubito. Así que estamos 1-1, te están dejando atrás, ¿vale? Yo vi que acá se estaban pasando data. Claro, bueno, yo tengo otras cosas que hacer mientras escucho este programa. Les voy a ir con otra. Su tío fue veterano de Malvinas. El tipo después, bueno, escribió una carta haciendo mención a eso. Nada. Una pista más. Fundó una ONG que, según esta persona, le da de comer a aproximadamente 2.000 pibes de Los Hornos por día. Ya sé quién es. Risa del otro lado de la piscina. Se escuchó una risa tremenda. No era tan gracioso tampoco. Bueno, ¿yo? Sí, dale, Pacha, ya lo tenés en la puta. Polo. Ahí. Exactamente, Manuel Polo. Y ahora vamos con el segundo audio. Me parece que tiene razón María Eugenia cuando dice que la gente votó a ella buscando un cambio, que la votó para adelante. Creo que cuando sepan de quién se trata les va a sorprender. No, ni idea ese che. Formó parte de la Cámpora, uh-huh. Fue funcionario del gobierno kirchnerista también. Un panqueque. Eso lo dijiste vos. De hecho, ocupó el cargo de bueno, acá creo que ya se van a acordar, pero fue embajador plenipotenciario. Extraordinario y plenipotenciario, ese era el cargo que estaba ocupando. Bueno, ya veo que se están pasando el machete de vuelta. Male, te están... Federico. Federico Martel. Federico Martel, exactamente. Male, te están haciendo trampa por acá. Está buscando que es plenipotenciario. Mentira. Porque obviamente nadie lo sabe. Y ahora vamos a ir con el último audio. Vamos a ir con el último. Me parece que hay cosas en las que nos vamos de acuerdo independientemente si sos radical o peronista. Yo tengo relaciones políticas con muchísimos dirigentes del radicalismo en que si nos ponemos a hablar de los problemas de La Plata, seguramente en muchas de las cosas nos podemos poner de acuerdo. Perdón. Plenipotenciario. Que es el representante de un gobierno o un estado y tiene plenos poderes para tratar o negociar un asunto. De pleno poder. Es absurdo decir plenipotenciario. Y medio turbio también, ¿no? Como esos nombres medio... Bueno, pero no nos vayamos. Acabamos de escuchar un audio. La hermana de la mujer que habló está casada con el hijo de un, podríamos decir, un magnate del rubro inmobiliario de la ciudad de La Plata. Yo sé. Y el marido de esta mujer renunció como funcionario hace un par de años con 3 causas abiertas. Es contadora pública, consejera nacional del Partido Justicialista. Y bueno, ya veo que te tiraron el centro, Male, ahí. Victoria Torozo Paz. Excelente. Excelente. Y... ¿Les parece ir con...? Estoy viendo cuál hacer de última. Tiene que ser un cierre... Fuerte, contundente. Un cierre fuerte. Tiene un video de su hijo con un ex ministro relacionado a un tipo de transporte muy característico de la provincia de Buenos Aires. Se ve que al nene se le había roto un juguete que tenía la forma de este tipo de transporte. Se viralizó mucho el video en las redes sociales y finalmente este ministro que estuvo ahí como en una puja por ser candidato presidencial, se ve que en algún momento le bajaron la mano y se enojó bastante. Terminó recibiendo a este niño y bueno, también se generó como una movida toda mediática. Este niño también sacó una foto con Cristina Fernández de Kirchner y un peluchito de un pingüino. Es el mismo que fundó una agrupación estudiantil acá en la Universidad de La Plata y que fue... Pero para mí ya lo dijimos. Y ya lo dijimos, bueno. Pero ya sé quién es. Bueno, dale. ¿Qué me gano? El alfajor que tiene Male allá. Listo, por eso compito. Federico Martelli. Excelente. Así que podemos dar como ganador... A Leandro Moretz. Este medio alfajor comprado en Aini, Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Baldosa Floja, quinta temporada al aire de Radionauta, FM 106.3. Thank you. último bloque de Baldosa Floja, ya vamos terminando el programa. Y como siempre nos interesa, bueno, escuchar un poco de música en vivo, que vengan distintas bandas a comentarnos un poco sus proyectos, su música, su perspectiva, la movida cultural en la ciudad. Y en esta oportunidad nos acompaña Islas Mujeres, en este programa que recordemos, a dos días del 3 de junio, nos interesaba debatir, poner sobre la mesa distintas problemáticas que vivimos las mujeres aquí en la Ciudad de La Plata, y hace unos instantes estábamos charlando sobre el rol de la mujer también en la música, en el rock, así que vamos a estar charlando un poco de estas cosas con las chicas de Islas Mujeres. Y bueno, primero que nada agradecerles que hayan venido hasta el piso y bueno, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, gracias, buenas noches. Bueno, primero que nada, preguntarles un poco, ustedes ya habían venido el año pasado, pero bueno, ¿qué han hecho hasta ahora? ¿Qué es este proyecto de Islas Mujeres? Un poco, ¿cómo podrían describirlo? Bueno, tenemos un EP que sacamos a principios del 2015, uh-huh, que se llama Naturalia, que son cuatro canciones, que fue como para registrar más o menos lo que hacíamos. Y nada, después cambió la formación, ahora somos cuatro. Y bueno, Sí, sí, tuvimos momentos idas y venidas, uh-huh, y ahora ya a principios de año empezamos con una formación de cuatro, cambiamos la baterista, se sumó Faustina, que es una batera que toca ya hace un montón de tiempo, acá en La Plata, en el circuito platense, y tiene una banda que se llama Roto, que además hoy es su cumpleaños, así que por eso no está acá. Y por eso no pudo venir. Y bueno, y estamos empezando, nada, con el año arrancamos a full. La primera fecha fue en Capital, en un boliche, como que empiezan a surgir cosas. Y estamos ahora empezando a grabar el disco. Vamos a hacer un disco de 9 canciones. Así que nada, estamos muy manija. Bien, antes de que nos cuenten un poco acerca del nuevo disco y también queremos escuchar alguna canción de ese nuevo disco, si se puede. Bueno, quería ponerles nombre a las chicas de Islas Mujeres, uh-huh, que estamos con Julia, con Elena y con Amparo, Faustina que nos estará escuchando, uh-huh, que es la cuarta integrante de la banda. Y yo quería preguntarles un poco que nos cuenten, digamos, en vinculación también al tema que tenemos hoy en este programa vinculado al género. ¿Cómo pueden describir ustedes que fue su inserción en un campo, bueno, bastante masculino, como un poco yo planteaba en la columna anterior, predominantemente masculino y hasta masculinizado, ¿no? O más masculinizado que masculino en los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo fue su inserción ahí? Digamos, ¿qué percepciones tuvieron? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo lograron insertarse y tener hoy un rol importante en la escena musical de la ciudad? Bueno, primero parece que es como que pareciera que es una novedad que hay chicas en una banda y siempre como que es la pregunta, claro, como bueno, y ustedes que son chicas, pero sí, la verdad es que siempre hubo uh-huh, mujeres que se dedican uh-huh al arte. Sí, tal cual. Y sí, y al principio también fue como que nos costó, nos hemos tenido situaciones donde muy incómodas, sí, con hombres que nos dicen, sí, vengan acá porque mujeres que tocan arriba del escenario garpa, y entonces claro, eso pasa y sigue pasando, pero también hemos encontrado otros espacios en donde nos sentimos bien, cómodas, no sentimos ningún tipo de violencia o algún tipo de micromachismo o esas situaciones. Lo que sí que bueno, que nosotras, que es un poco lo que siempre charlamos nosotras, siempre nos pensamos como mujeres en el espacio porque somos así y somos mujeres y estamos en un lugar totalmente masculinizado. Y creo que un poco lo que nosotros también venimos a decir es, bueno, nosotros vamos a marcar cualquier situación de violencia que tengamos. Lo lamento si a alguien no le gusta, si a los hombres no les gusta o no les gusta pensarse como hombres insertos en el rock, porque no tienen la necesidad. No tienen la necesidad de pensarse como hombres insertos en este espacio. Y nosotras sí, y lo vamos a seguir haciendo. Y siempre cuando hay, digamos, no es casualidad que todas las entrevistas que tenemos nos preguntan estas cosas. Claro. La otra vez, nosotras también nos pasamos, bueno, en muchas entrevistas y esas cosas. Había ido Malena Pichot a la radio Vorterix. A Vorterix y había estado hablando con la cantante de Utopians. Uh-huh. Y ella lo que es, la cantante decía, como que ella no se daba cuenta que vivía todo el tiempo situaciones, ¿no? En donde operaba mucho, ¿no? Como el rol del hombre, esta cosa. Y lo que decía es que también había mucho miedo en decir las cosas, porque si decís, decís, ah, oh, sos una pesada. Dice, por ahí hay gente que dice, ella decía, ¿no? Como que yo admiro y personas que yo admiro y figuras que para mí son referentes musicales y que si yo siento que si le voy y le digo algo por ser mujer y es como, uy, qué pesada, uy, que otra vez venís con la situación de la mujer y qué sé yo. Uh-huh. Y pasa un montón eso. Y creo que nosotras un poco venimos también a decir eso. Bueno, lo lamento, somos así y vamos a seguir siendo así y vamos a seguir discutiendo estas cosas porque hay que discutirlas y hay que ganar terreno. Es así. Sí, y mientras te escuchaba, Amparo, pensaba un poco como esta doble, no sé si es una contradicción o cómo decirlo, lo estoy pensando ahora en este momento mientras te escuchaba, como por un lado esto de decir, bueno, siempre nos preguntan por ser mujeres en la escena, pero por otro lado, o sea, por una necesidad de tener que decirlo, si nos molesta algo tener que plantearlo, pero también que eso no tape nuestra producción, nuestro producto musical, sí, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo manejar por ahí esa tensión que se da? Bueno, nos gustaría escuchar algo, escucharlas, lo que tengan ganas de compartir. Cuéntanos si es algo del nuevo disco, uh-huh. Si es algo de Naturalia. Es parte del nuevo disco, se llama Ataque de Pesadillas. A ver si se escucha ahí. Ataque de pesadillas. Me mirabas a los ojos y me decías que no, que ya no soy parte, que puedo correrme. Y es verdad que yo acá soy un turista más. Vos tenés la piel hecha de escamas. Y es verdad es que yo acá soy un turista más. Y vos tenés la piel hecha de escamas. No tengo ganas de tener la culpa. Yo acá soy un turista. aplausos y ovaciones del otro lado de la pecera también. Bueno, queríamos preguntarles un poco sobre su actualidad, digamos, qué proyectos están encarando, próximas fechas que se vengan acá en la ciudad de La Plata o en otras ciudades. El 4 en Ladran Sancho, en Capital, vamos a tocar junto a unas bandas muy lindas. Y a las 11. Va a ser temprano, va a ser tipo 9. Uh-huh. Bueno, en realidad no se nos gustó a cerrar, pero es un ciclo que se llama Dilda, Dominga Feminista, y que da espacio como a identidades disidentes en la escena, digamos. Y también nos invitaron de un bar, ya igual para octubre, tipo una agenda organizadísima, que se llama Jolie, que es un bar gay, si no me equivoco. Y bueno, a medio colación de lo que veníamos hablando antes, que, digamos, si bien uno un poco reniega, bueno, sí, una banda de chicas, como que al toque nos ponen una etiqueta, hay una coyuntura cultural que hace que, como que un cierto sector se siente identificado por ahí con lo que hacemos y de repente nos están convocando de un montón de lugares de ese tipo, ¿entendés? Así que espero que lo que hay que hacer es aprovecharlo y hacer algo con eso y no tanto como, bueno, banda de chicas o no banda de chicas, como, bueno, ¿qué pasa con eso, digamos? Sí, sobre todo dar lugar también a otros públicos que estaban en busca de nuevos discursos y son esos escuchas disponibles o vacantes, por llamarles de algún modo, que ya no se sentían tal vez tan representados con músicas que quedaron un poco con discursos bastante decadentes, por llamarlo de algún modo, ¿no? Así que bienvenidos a esos espacios y estas nuevas bandas, más allá de que siempre terminemos usando etiquetas para referirnos a ustedes. Antes de que toquen otro tema y despedirla, yo les quería pedir que cuenten un poquito cómo está siendo el proceso de grabación. Sé que están insertas en eso, dedicándose con mucho trabajo. Cuéntenos con quién está grabando, cómo va a ser ese nuevo disco. Sí, estamos la otra vez, hace una semana grabamos las bases, los bajos y la batería en Estudio Tolosa, donde está Edu Carreras. Sí, muy lindo, estuvo re bueno, la primera vez también que grabamos así. Y nos está produciendo Gastón Lee, que es el cantante de Un Planeta, que lo conocemos hace bastante tiempo, también es de nuestro barrio. Así que estamos con eso, no sabemos muy bien cuándo vamos a sacarlo, esperemos que pronto, septiembre, porque son plazos medio largos. Bueno, creo que nada, eso. del disco solo tenemos eso, las bases. Bien, bueno. Bueno, si quieren y tienen ganas de compartir otro tema, las escuchamos. ¿Cabeza? Sí. Cabeza no borradora. Vamos con ese. No. La una donde se acunan todos los pensamientos. Del torrente atemporal interior, qué inmensa es tu agua azul y qué inmenso misterio ronda allí. Sacrificaste tu puente solo por seguir sumergiéndome. Me transformaste en un ser acuático, a veces transportándome a lo profundo, a veces haciéndome sentir sola. Te creo sabia y de inmensa fortaleza, y me imagino ya más alto y yo más grande, pero también vulnerable. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. doy mis manos y mis pies y mi seguridad. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. Te doy mis manos y mis pies y mi seguridad. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. Te doy mis manos y mis pies y mi seguridad. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. Te doy mis manos y mis pies y mi seguridad. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. Mis manos y mis pies y mi seguridad. Te doy el cable que se viaja mi electricidad. Soy una humana y un pez en esta ciudad. Que mi ave tendrá toda mi fragilidad. El recorrido por mi cuerpo en este tiempo. En soledad y con necesidad voy lento. Abrazar los sentimientos y apartar los pensamientos. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. En mi cabeza ya no borro la oscuridad. A veces sueño recurrente una luz fugaz. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. Bueno, muy bueno. Sigan a Isla Mujeres en Facebook, me parece que es así. No sé si tienen otra red social que quieran comentar. Isla Mujeres Música. Somos. Isla Mujeres Música. Bueno, y en un Instagram tenemos. ¿Qué es? Se llama igual. ¿Isla Mujeres Música? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, por nuestra parte nos vamos yendo. Le mandamos un saludo a Lula, a pedido de nuestro productor. Nos escuchamos el próximo jueves de 20 a 22. Si se perdieron algún programa, pueden escucharlo en www.radionauta.com.ar. Y quédense en el aire de Radionauta porque ya llega el purgatorio. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y rajo pa'l cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailando la moriré. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras